primer momento, harto de tus encierros, muñeca trastornada, protagonista sin virtud. Nosotros solo somos lo que ellos llaman multitud, grupos de malcriados sin marcas en las manos, ajenos al trabajo, pero en la fama y actitud. Nosotros solo somos lo que ellos llaman multitud. Sal corriendo, sal corriendo, sal corriendo, sal corriendo, sal corriendo y no mires atrás. Sal corriendo y no mires atrás. Deciden por nosotros, esculpen nuestros sueños, nos quitan las monedas, en casa aprenden lo mejor. Nosotros solo somos lo que ellos llaman multitud, y en la suposición que cumplan un mandato, una revelación, que hayan llegado a un trato. Nosotros solo somos lo que ellos llaman multitud. Sal corriendo, sal corriendo, sal corriendo, sal corriendo, sal corriendo y no mires atrás. Sal corriendo y no mires atrás. Misma mierda oculta a todos la verdad, me atrevo a confesarlo, soy una grúa y nada más. Construyo su legado, muevo la tierra que arderá junto a las mismas piedras que les han visto dominar.